ese día. Hoy estoy feliz, nacerá otra vida. Quisiera yo besarlo, tocarlo con mis manos, hablarle de este amor, que estaré siempre a su lado. Te mueves lentamente y escucho tus latidos. El vientre está creciendo, también tu hijo mío. Estás pateando fuerte, ya faltan pocas horas. Mamá está impaciente, es tiempo de conocerte. Y al atardecer se escuchó llorar. Es mi niño que acaba de llegar. Y ese llanto que rompe el silencio y transforma este sueño en una canción. Una canción llena de amor. Un amor como nuestro que siempre vivirá en su corazón. Y una canción llena de amor. Como duérmete mi niño, duerme mi sol. Con mucho cariño para Alejandro Campaña y su hijita Rocío que está por nacer. Hoy estoy pensando qué será ese día. Hoy estoy feliz, nacerá otra vida. Quisiera yo besarlo, tocarlo con mis manos, hablarle de este amor, que estaré siempre a su lado. Te mueves lentamente y escucho tus latidos. El vientre está creciendo, también tu hijo mío. Estás pateando fuerte, ya faltan pocas horas. Mamá está impaciente, es tiempo de conocerte. Y al atardecer se escuchó llorar. Es mi niño que acaba de llegar. Y ese llanto que rompe el silencio transforma este sueño en una canción. Una canción llena de amor. Un amor como el nuestro que siempre vivirá en su corazón. Y una canción llena de amor. Como duérmete.